pirata. Tú lo sabes, dale agarrala, perriala. Dale chamuchala, tu casa, llévala, llévala. Dale agarrala, perriala. Dale chamuchala, tu casa, llévala, llévala. Dale agarrala, perriala. Dale chamuchala, tu casa, llévala, llévala. Dale agarrala, perriala. Dale chamuchala, tu casa, llévala, llévala. Ahora te enseño cómo es. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Y te quiero dar pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que quiero conocer. Quedarme contigo hasta la la perriana, dale chamuchala, tu casa se bala, gato.